Saludos a todos, bienvenidos a la Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 257. Hoy vamos a compartir unos daiquiris a la sombra del cocotero con His Majesty the King. Pues buenas tardes y sean todos bienvenidos y ellas bienvenidas a la Isla de Encanta, a la playa Wifi, donde tenemos otra vez náufragos en nuestras costas. Últimamente tenemos una puntería que es, yo creo que digna de envidia por parte del personal, y hemos vuelto a dar en la línea de flotación y nos hemos traído, pues eso, a His Majesty the King, que es lo que estábamos escuchando hace escasos segundos. Vedero Falón es la canción que ha abierto nuestro programa número 257. Saludamos a la distinguida audiencia de Radio Círculo, la que nos escucha en los madriles a través del 100.4 de la FM. Saludamos a nuestros oyentes del País Vasco, a los que lo hacen a través del 92.9 de la FM, que es la sintonía de BFM Radio. Y bueno, pues saludamos también a Clara, que está aquí con nosotros, Julito. Entiendo. Otros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues estoy bien, muchas gracias. Nosotros que cansada, nos, pero nos bien. Alegramos. Cansada, ha sido una jornada complicada, ¿no? Con el naufragio y... Sí, me ha costado un poco, el salvavidas me quedaba un poco grande, entonces iba tragando agua, pero bueno, lo he salvado y ha llegado hasta aquí bien. Menos mal. Nada, ya pasó, ponte cómoda, relájate. Ahora pues nos traerán unos combinados, ¿vale? Muy bien. Y nada, y hemos tenido la suerte, suele pasar, ¿eh? Sí, últimamente. Cómo es la vida. Que Clara ha rescatado la guitarra del naufragio. Vamos, eso es elogiable ya. Sí, sí. Con la zozobra que había, eso es elogiable. Sí, sí. Y pues nada, está aquí también, pues a la sombra del cocotero, la guitarrita, y luego la vas a hacer sonar, ¿verdad? Sí, un poco. A ver si no se me ha estropeado. No, no, seguro que no, ya se ha secado, tiene buena pinta, no preocuparse. Se ha chupado ya. No preocuparse. Bueno, los oyentes que nos escuchen de cuando en cuando, o a menudo, que tengan pues arrestos para hacerlo a menudo, conocen la música de Clara, de His Majesty y de King desde hace pues un par de meses, más o menos, porque las maquetas que nos ha ido pasando, pues han ido sonando en el programa. Y quizá otros, pues sea la primera vez que se enfrenten a tu música. Así que la verdad es que tampoco llevan mucho tiempo con esto del rock and roll, ¿no? No, llevo oficialmente, digamos, un año ahora que dije, venga, vamos a intentarlo, y más o menos desde que empecé a dar conciertos, el primero fue en enero. Uh-huh. Cuando grabé en noviembre las canciones con Brian Hunt, y luego en enero fue el primer concierto, así que pues unos 7 u 8 meses más o menos. Hace poco estuvo por aquí Brian. Sí, por lo del aniversario de Supernova. Sí. Sí, señor. Hace poco, hace ya 3 meses. Bueno. ¿Cómo pasa el tiempo, Julito? Hace 3 meses. Ay, ni mucho ni poco. ¿Cómo afloran las canas? Dios mío. No lo mentes, por favor. Pues sí, estuvo por aquí Brian, que al hombre pues no paran de darle curro, ¿eh? Sí, sí. Está teniendo suerte, ¿no? Está haciendo muchas cosas de producción con muchas chicas. Qué pillo, sí, qué pillo, que es un tunante. Habrá que explicarse que es un tunante y que se explique aquí la próxima vez que aterrice en la Isla de Encanta, que siempre será bien recibido. Pues sí que es verdad que últimamente se prodiga la producción de bastantes trabajos, bastantes grupos y bastantes discos. Y una de las afortunadas pues ha sido ella. Uh-huh. Ya nos contarás. Sí, sí. No, no, cuéntanos. ¿Tú de qué conoces no a Brian? No, hay que dejarlo para luego. Pues a Brian lo conozco desde hace varios años porque es muy amigo de una muy amiga mía. Uh-huh. Y entonces, pues, eso, yo lo conozco de eso. Uh-huh. Y nada, y poco a poco, pues no sé, al final cuando empecé y quería grabar, pues fue la primera persona en la que pensé, porque, bueno, me apetecía y tampoco sabía muy bien por dónde tirar, y fue como, bueno, igual Brian se ofrece, iba a decir, no, más bien acepta, y le comenté y me dijo que sí, que le encantó de grabarme y tal, y eso hicimos, grabar, despertar al niño del piso de encima con mis gritos, pero nada, fue muy divertido. Y ahora estamos hablando de grabar otra vez, pero él es una persona muy ocupada, yo hasta las 7 no salgo de trabajar, entonces es complicado compaginarlo, pero bueno. ¿Qué edad tiene el vecino, el crío del vecino? Pues no sé, no lo conocí. Yo me iba así furtivamente para que no me viera. No, pero era un niño pequeño, debía tener 2 o 3 años. Le preguntaré. Pobre tico. Desde aquí mis disculpas a la madre del niño. Hay algunos que lo disfrutan ya a esa edad, la música, ¿eh? Sí. Y se le ve saltar. Sí, sí, o sea, sí. Cuidadito, que a lo mejor no da tanto tormento, a priori. Se va haciendo cantera. Bueno, Clara, que nos mola mucho que estés por aquí, y la verdad es que nos gustan mucho tus canciones. Muchas gracias. Por eso estoy muy contenta de estar aquí también, que hay una vista muy bonita además. Sí, la verdad es que sí, la playa a estas horas es la leche. Sí. Qué solito tenemos ahí enfrente. Bueno, saca el factor. No se me pongan bucólicos, vamos a escuchar una canción de las que nos ha traído Clara, que a falta de 6 nos ha traído 12, por si no faltan. No, no, pues muy sí, bien, ¿eh? Bueno, para elegir, más vale que sobre. Di que sí. Pues nos ha pedido que empecemos escuchando un tema de Beck. Pues que son entonces. Nosotros no tenemos nada que objetar, ¿no, Julio? Encantadísimos. Pues vamos con ello. Ahora suena este tema, que es de los raros de Beck, se llama Time Bomb, y luego Clara nos explica por qué lo ha traído, ¿vale? Que suena, hombre. Venga, dale. Time bomb, take it, time bomb, take it, time bomb, take it, time bomb. Dinámico este Beck aquí en Time Bomb, ¿eh? Sí, suele serlo. A veces se pone lánguido el tío. Eso es. En el Sea Change este, el disco este así más tristón que sacó. Y el último también tiene tela, ¿eh? Sí, tiene... Tiene ahí un trasfondo cañero. O sea, jodido, duro, complicado ahí. Sí, sí. Cuéntanos, ¿por qué traes esta canción? Porque la descubrí hace poco. No la conocía y, no sé, en internet una cosa me lleva a la otra, que es como se suelen descubrir las cosas en internet, saltando de página en página y la, no sé, al final pues llegué al vídeo en YouTube, lo vi y el vídeo me hizo mucha gracia y la canción me gustó mucho y desde entonces, eso, llevo como 2 meses escuchándola todas horas sin parar, un poco, me pasa con muchas canciones, me obsesiono con ellas, las escucho mucho durante 1 o 2 meses o lo que sea y luego dejo de escucharlas durante bastante tiempo porque me he hartado de ellas, pero... Le saca hasta las últimas gotas, lo que da, el jugo que tiene, normal. A mí me ha pasado, con tus canciones, llevo... Sí, ya no las soportas más. Ya lo dije la semana pasada, o sea que por lo menos llevo 2 o 3 semanas que... Es muy recursivo. Escucho otras cosas, pero si me aburro paso de jugármela, voy sobre seguro. Qué y bien. Ahí estoy, con los cascos metidos. Sí, sí, la verdad es que para ser un, pues es unas primeras canciones. Tú antes no habías compuesto ni cantado ni... Bueno, sí que tuve hace años. Sí que tuve hace años un par de grupos y de hecho hace como una semana o dos, como me acabo de mudar de piso, encontré mi primera maqueta, que es como del año 95 o algo así. ¿Qué me dices? Y la puse y fue el horror, pero me hizo mucha ilusión porque yo pensaba que estaba perdida y además yo no soy de Madrid, entonces de encontrarla imaginaba que la encontraría en mi casa de Palma, vamos, en casa de mis padres. Y estaba aquí y la oí y fue un horror. No la quiero volver a oír más, pero ahí está. A nosotros nos pasa pues casi con todos los programas anteriores, ¿verdad, sí, Julito? Preferimos no escucharlo. Algunos nos echamos a la oreja. Sí, algunos sí que hay. ¿Por qué pasó? Algunos sí que hay. Pero los del principio... No, el año 90, perdón, el año 95 no fue, pero 96 o 97, eso sí. El año 95 muy pronto, me parece. Bueno, en el 96 o 97 tampoco creo que fuera muy mayor. No, vamos, que no es mucha diferencia, pero bueno, sí, que hace un montón. Fuiste precoz para esto del rock and roll, por lo que cuentas, entonces. Sí. Pero luego lo dejé ahí. Yo creo que ese era esta maqueta de la que hablaba, del primer grupo que tuve. Luego tuve otro y estuvimos juntos así más o menos hasta el 2000 o 2001, que se disolvió definitivamente, porque en realidad eso era un grupo que teníamos en el colegio y luego nos fuimos todos a estudiar fuera, o casi todos. Entonces era ya muy difícil, nos juntábamos pues en vacaciones y tal. Y se disolvió eso, yo creo que en 2001. Y desde entonces, pues bueno, yo tocaba de vez en cuando en casa, pero tampoco, cada vez lo iba dejando más y más. Hasta el año pasado, que fue ya como, ¡ah! ¡Quiero tocar! Hay que hacerlo, claro que sí. Y, que para bueno. Luego es tarde. ¿Eh? Que para luego es tarde. Claro. Que pasa el rato y se nos van las ganas también, se pasan las ganas. Pues nos llena de orgullo y satisfacción de que lo hayas hecho, de que te hayas recibido. Citando al gran Juan Carlos. Juan Carlos, su majestad. Nos ponemos navideños. Es que lo que tiene. Y habernos topado con tus canciones, la verdad. También, vamos, fue César el explorador. Y en bueno, este caso, sí. Pasar las canciones y disfrutar. Goceteo. Sí. Pues me alegro. Vamos a escuchar ahora otra de las canciones que nos has pasado. Nos has pasado 5. ¿Tienen más grabadas? No. Bueno, hay una más, pero que está a medias, está grabada a medias con mi prima, que tiene un grupo también, se llama Skaby, si no lo pronuncio mal. Skaby. Es muy difícil. ¿Cómo suena? Skaby. Skaby. Y esa no la incluí en la maqueta, pero está grabada así a medias con las dos. Y Meet Me for a Coffee me ayudó ella a grabarla. Es la que va a sonar. Así que, vaya, sí, que además, qué casualidad. Sí, sí, sí. Más que nada para que se vea un poco el contraste, porque esta quizá pues suena distinto a las otras cuatro. Es que es una canción un poco de coña, yo siempre lo digo. Luego, pues a la gente le hace gracia y gusta y tal, pero la he eliminado de MySpace. Vaya, por Dios. Que lo sepáis. Pues solamente podéis escucharla aquí, majos, en la Isla de Encanta. Poned la oreja. Así que suena His Majesty the King. Esto es Meet Me for a Coffee. Se entiende lo de coña ahora, ¿no? Sí, pero está bien, hombre, hay que divertirse también. De eso se trata. Claro. Meet Me for a Coffee. Estábamos aquí comentando con Clara, con His Majesty the King, que esta canción, pues eso, le salió pues así más, más alejada del resto de su repertorio, y que también, pues eso, pues que tenía un punto ahí de coña la grabación. Todo lo que estamos escuchando es hecho en casa, por así decirlo. Sí. Sí, ahí artesano, a tope. Artesanito, sí. Como sí, las sí. magdalenas. Igual. Sí, porque las canciones que están grabadas con Brian están mejor grabadas, pero están grabadas en casa. Esta estaba grabada, eso como os decía ahora, con mi prima, pues un día que fui a comer a su casa y nos quedamos por la tarde haciendo el tonto. Y las otras dos están grabadas por mí, en casa también, con mi ordenadorcillo y tal. Y eso, están, es todo eso muy artesanal, muy de coger el barro y moldearlo así. Y en estas grabaciones, ¿qué es lo que ha aportado, sobre todo en las que ha participado, lógicamente? ¿Qué es lo que ha aportado Brian? Pues ha tocado, solamente decía, pues, ¿qué te parece esto, lo otro? No, en una de las, a ver, ¿cómo era? En una canción, en una de las canciones que se llama They All Know, sí que puso el, como la, hay una pequeña percusión, bueno, es un huevo sonando y una pandereta y tal, eso lo hizo él. Y el slide que suena también lo tocó Brian. Y en la otra canción, no estoy segura si llegó a tocar la batería o no, porque yo toqué un trozo de la batería y luego intentamos hacer, bueno, yo toqué la batería muy mal. Mejor dicho, no toco la batería, pero bueno, puedo hacer ciertos ritmos. Y entonces queríamos hacer una cosa y a mí no me salía, y al final tocó él y eso se grabó, pero ahora no estoy segura si lo que quedó al final está grabado por él o grabado por mí, no me acuerdo. Pero sobre todo me gustó mucho. Claro, yo nunca había grabado, a pesar de la otra maqueta y tal, nada así tan como con un productor que realmente coge tus canciones y no te... Claro, porque yo llegaba y tocaba la canción sin más y él me decía, vale, muy bien, pero ahora grita un poco más o dale, no sé, o dale más color a la cosa, porque es como muy lineal y es un poco aburrido tal. Entonces ese rollo de eso, de coger la canción pues lineal o lo que sea que tú llevas plana y convertirla en lo que ha salido después, claro, la gente le puede gustar o no, pero yo que soy la que compuso la canción y que la cantaba de una manera al principio, ver lo que ha salido al final para mí es muy emocionante. Es un poco cursi decir esto, pero es verdad, mola mucho ver el proceso y que él te está pinchando en plan de... Así no le vas a gustar a nadie. Como, vale, la fama cuesta. Sí, un poco eso. No, yo estaba nerviosísima. Pues eso, estaba muy, muy tiesa. Él decía, pero joder, relájate, tal, que estamos aquí solos, que da igual. Estaba el resto de Templeton por ahí, pero claro, como si no hubieran visto grabar a nadie ellos nunca. O sea, era como, aquí nadie te está haciendo caso, así que tú tranquila y hazlo, dale vidilla a la cosa. Y eso me gustó mucho. Los Templeton, que son más majos que las pesetas, además. Qué tíos. Qué tíos. Sí, sí. Menudos. Cuidadín con ellos. Menudos menos Santi, que es alto. Ya te digo. Sí. Menudo fotografía, ¿no? Menudo a la pivot, ya ves. Ya te digo. Bueno, qué locura. ¿Os parece que escuchemos otra de las canciones que nos teclara hoy? Venga. Esta, pues, es de los Beastie Boys, ni más ni menos, Julito. Ahí vuelve a tocar la fibra sensible. Es lo que tiene. Pues vamos con ella. Que suene, que suene. ¿Cómo se llamaba? Jimmy James. Jimmy James. Vamos con ella, vamos con ella. Los Beastie Boys. We'll be right back. Así suenan los Beastie Boys en La Isla de Encanta, la verdad, que hacía mucho tiempo, pero mogollón, que no escuchaba una canción de estos tres tunantes y siempre da buen rollo. Siempre se agradece. Siempre mola. Y además de esta época, esta es de los 90, ¿no? De los discos que sacaban en los 90. Sí, el Check Your Head, seguramente. O de esa época, vaya. Sí, yo creo que sí, pero no estoy segura, ¿eh? El disco en realidad no me acuerdo cuál es. Porque la he cogido del recopilatorio. Entonces no sé cuál es el original. Igual estoy muy lejos. No, tranqui, que ya subimos por aquí. Tú cómoda, tú a tu rollo. Es que me he ido a coger unas conchas aquí a la... Mola, ¿eh? A la orilla. Es un pequeño vicio lo de las conchitas. Sí, sí. No, es que aquí pues que te da un collarcito con conchas, no sé qué, pues claro. Es lo que tiene. ¿No? Yo os los dejo y para los próximos que vengan y tal, pues se los vendéis. Para darle la bienvenida. O para darle la bienvenida. Yo tengo una versión un poco mercantilista de las cosas. No, di que sí, que hay que espabilar. No. Si no te comen los juguetes. Nosotros un poco mozotes sí que somos. Sí. Bueno, ¿por qué no estáis una canción de los Beastie Boys? Porque me gusta mucho y eso, y también es de las cosas que estoy escuchando últimamente mucho, que llevo todo el día en el MP3. Y no sé, y esta canción es que me encanta la línea de bajo que tiene y me gusta muchísimo. Y me gustan los Beastie Boys y cada vez me van gustando más. La verdad es que, no sé, que ahora decía Julio que hacía 3 años que no salían, así que volved Beastie Boys. Sí, sí, yo por lo menos lo que tengo controlado, ¿no? Sí, 3 años. Desde 2006, es que yo creo que ese fue el último que... Sacaron el disco este que era instrumental, que era pues casi yo creo que para terminar contrato con EMI y punto y pelota. Y desde entonces nunca más se supo. Se han dedicado a las camisetas. Qué tíos. Sí, bueno... Uno de ellos ya lo hacía. Tengo que demorar... Cada uno hace lo que puede. Habrán hecho socios a todos. Sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿Que tienes ahí algún vestigio raperillo o no? De mi época, de cuando vivía en el Bronx. Sí, ¿no? Sí. Eso marca. No sé. Tampoco ni sé mucho de rap, ni de hip hop, ni nada. Pero bueno, los Beastie Boys es un grupo que sí, que más o menos... Eso, tampoco es que yo sea aquí la mega fan, pero... Pero siempre me ha gustado y eso, y como últimamente además los estoy volviendo a recuperar mucho, pues yo creo que casi todas las canciones que he traído ahora mismo las llevo en el iPod, o sea que... Y no, pero no es que me dé mucho por el hip hop ni nada. Pero luego Beastie Boys también tenían esas canciones como mucho más, sobre todo al principio, como muy puncarrillas. Luego sí que fueron tirando más... Sí, es que empezaron así, haciendo hardcore, sí. Sí, sí, sí, eran más macarras. Sí. Y no sé, y eso, y los bajos que tienen, que son... Tampoco es el, creo yo, bueno, desde mi ignorancia respecto al hip hop, tampoco es el típico grupo de hip hop ni de tal. Entonces, sí, me gusta mucho. Y a nosotros nos ha molado volver a escucharlos aquí en la isla. Un gustazo. Y ahora nos va a molar... Mucho más que interpretes una canción aquí en Achique Session, en directo, desde la playa Wifi. Pues dinos cuál va a ser. Se llama Stomach Sick, que no es de las que están grabadas. Y bueno, y espero que os guste. Pues dale. Perdón. Good. brutal. Muchas gracias a ti, Clara, ¿eh? Estás de las nuevas, o por lo menos de las que no están en la maqueta y, joder, qué bien. Vamos a hacer una cosa. Yo bajo el micro de Clara. Venga. Tú arrimas un poco ahí. Joder, qué equipo, Dios mío. Qué sincronización. Clara se baja un poco la silla. Yo vuelvo a abrirle el micro. ¿Qué baja? Pasa... Todo en orden, ¿no? Que suena como Dios. Stomach Sick se llama esta canción. Sí. Está Julito Canela, ¿eh? Canelita en rama. Sí, sí. Cuidadín. Muy chula. Muy chula y solamente así, con la voz y la guitarra, ya funciona a la misma que tira de espaldas. O sea que... Muchas enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. ¿Cuántas más como estas tienes? Cuéntanos. Hombre, como esta, intento que sean diferentes. Bien, bien. Se agradece. No, tengo... No sé... Yo suelo, cuando toco en directo, bueno, cuando tocamos, que ahora somos dos, cuando tocamos, bueno, solía hacer unas 10, 12, dependiendo también del tiempo que me den. Y yo calculo que en total, así como en germen, hay otras 6 más o menos. O sea que de momento hay unas 18, joder, por ahí que bueno, unas... es que es eso, hay otras 6 que pues que estoy haciendo, que un día me gustan, que otro día no me gustan, pero eso, más o menos por ahí van. Y estás vas grabando cosillas ahí con tu equipo en casa, o solamente las tocas, las perfeccionas, las das vueltas? Normalmente las grabo. Ahora me acostumbré a cada vez, bueno, no sé si cada vez, pero cuando ensayo en casa sí me suelo grabar. Porque luego llega ese rato que estás ahí como haciendo el tonto, tocando un poco, y que de repente dices, ¡ay! Esto me gusta. Uh-huh. Y para no perderlo. Pero no, esos ensayos no suelen salir de ahí. Luego los escucho, y cuando ya o he cogido lo que me ha gustado o los he escuchado muchas veces y no ha salido nada, los borro. Y no, y eso, alguna vez he grabado yo en casa, pero eso era más de me siento y grabo. Y bueno, tampoco es que me haya llevado mucho tiempo, porque es realmente la manera más sencilla de grabar que hay, pero bueno, no, esta no está grabada de momento. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Cuidadín. Nosotros somos un poco tunos también y hemos tenido ahí la delicadeza de dejar eso registrado. Sí, sí, como debe ser, Julito, para que no se pierda. Que está en suyo, que no nos pertenece, también te lo digo, ¿eh? Claro, sí, sí. Faltaría. Por supuesto, libre circulación. Eso, que eso no falte de nada. Eso está claro. Siempre con tu permiso, ¿eh? Sí, sí, lo tenéis. Permiso mediante. ¿Cómo lo ves, Julio, tú? Estoy aquí, pues eso, como un niño con zapatos nuevos. Claro. Total. Normal, no hay para menos. Pero vamos, de todas formas, vayan saliendo gérmenes, y cuando veas que ya pueden ver la luz, nos gustaría que nos las dejaras, para que no esté extendiendo noticia. Que nos sigue, pues que en los próximos dulces por venir que tengamos a bien poder sacar entre Náufrago y Náufrago, pues si hay una canción de Gema y Estelquín, pues hombre, que suene, que pues para nosotros es un poco... Os las pasaré cuando así consigo grabar con Brian, o lo que haga yo en casa o lo que sea, yo os lo voy... Si hay que hablar con el Brian, se habla, ¿eh? Si hay que meter presión, se le mete, o sea, no hay problema, presión solo. Bueno, después de escuchar esta Stomach Sick de His Majesty the King, vamos a pinchar otra de las canciones que nos trajo, ¿vale? Nos vamos con Miss Lee, ¿vale? Escuchamos, nos cuentas y seguimos. Vale. Vamos allá. ¿Vale? Con todos ustedes, Miss Lee, oigan. Nicodemus says the truth. I put a spell. Me van a disculpar, pero pues uno tiene sus días, y esto de Miss Lee, pues nasty de plasti. Miss Lee es esta que va a sonar ahora. Esta, bien. Thank you. I make all those mistakes, hey. I know there's a lot of stupid girls in this world, but I don't want to be like them. Yes, I drink a lot, I don't know how to stop, and I don't know what it is that I say, but something scares them all away. Deep down I know I'm not a stupid girl, but still I make all those mistakes, yeah. I know there's a lot of stupid girls in this world, but I don't want to be like them. There's I will end up as a lonely, ugly, drunk on a bench. La la la la la la la la la la la la la la la. Curiosón. Sí. Curiosón. Sí, sí, sí. Mola. Nunca había sonado en la Ira de Encanta, Mirly. Yo no lo había traído, vamos. Es nuestra primera vez. Y la verdad es que, pues, cuando menos curioso, está chula esta canción que se titula, creo que es evidente, Stupid Girl. Sí. Pues, cuéntanos el porqué de estas canciones. Pues la historia empieza, yo tengo una amiga sueca y la fui a, bueno, yo tengo una cierta obsesión por Suecia, o con Suecia más bien, y bueno, la fui a visitar hace un año y medio o así, y nada, un día le dije, mira, como de Suecia salen mogollón de grupos y tal, vamos a una tienda de discos y recomiéndame unos cuantos, y este fue uno de los que me recomendó, y bueno, no este disco, el anterior de esta chica. Y me gustó muchísimo, muchísimo. Y también creo que todo el mundo que está a mi alrededor, o en la oficina, o en casa, o lo que fuera, acabó harto del disco este. Y hace un mes, en Semana Santa, volví y tenía disco nuevo y encima tocaba. Así que fuimos al concierto, me compré el disco y ahora machaco a la gente con este disco nuevo, con lo cual me pueden agradecer que por lo menos cambie un poco. Y hacer parte de la promo en España, ¿no? Además, sí, porque en España yo creo que no los editan. Los puedes comprar por internet y tal, pero aquí es un poco más complicado conseguirlos. Y también fue curioso porque justo después de volver la primera vez de Suecia, como un par de semanas después, tocaba en el festival este que se llamaba Swedish Rock Days o algo así. Y ahí la estuvimos viendo y ya si en el disco me gustaba, pues en directo me terminó de gustar mucho. Y que venga, que se conozca y que... Sí. Bueno, no sé, porque luego están estas cosas de cuando solo conoces tú y cuatro más un artista y es como tuyo. Y estás ahí como que por una parte quieres que lo conozca mucha gente, pero por otra no, por aquello decir, no, yo lo conocía antes y tal. No, que hay que compartir. Que venga. Hay que compartir. Que lo bonito es eso. Más que venga, que compartir, venga. ¿No? Más en dar que en recibir. Imagínate que César y yo nos quedamos la maqueta tuya ya, y no se la pasamos a nadie. Y no la hacemos ni público. También nada. Es verdad. Hay que compartir. Hay que compartir. Hay que dejarlo así, si no, no hay movimiento. ¿Escuchamos otro tema? Venga. Este de His Majesty the King, claro. Pues nada, dale, dale. Aquí seguimos riguroso orden. No tuya, no mía. Bueno, pues va a sonar ahora. Lo tengo apuntado por aquí. Sí, sí, uno, sí. Lack of Love. Vale. Dos. Pues venga, His Majesty the King. Con esta canción. Pues sí, otra de las que nos mola, es que nos molan todas. Por lo menos las cinco que nos ha pasado Clara, la que hemos escuchado ahora, que también está muy bien, pues que nos molan. ¿Cuándo la vamos a poder escuchar en directo? Cuéntanos. El día... ¿Ay? ¿29 de mayo? El 29 de mayo. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Se me ocurrió. Pues si quieres el 29 de mayo, pues el mismo 29 de mayo. Es cuestión de pedir, sí. Dime una fecha, César. No, el 29 de mayo. Un concierto el 29 mismo. De mayo me parece bien. O sea, me parece perfecto. Ay, perdón. El 29 de mayo en el Contra Club, en la fiesta Rock is Roll, que si no me equivoco creo que es fiesta de aniversario, pero igual me equivoco, así que solo diré fiesta Rock is Roll. Rock is Roll, que es un fanzine por internet, ¿no? Sí. Y toca también The Singer Not The Song, si no me equivoco tampoco, que creo que sí. Y así que ahí voy a estar sola, porque Nacho... ¿Se va a otro concierto? Se va al Primavera Sound. Es que no se pierde una, Nacho. No pierde copa. Nacho no está aquí hoy porque está volviendo de Londres, que se ha ido a ver a los Black Crowes. No notáis ningún tipo de rencor en mi voz ni nada, ¿verdad? No, se nota nada. Pobre Nacho. Pues eso, y entonces se va al Primavera Sound, también tiene entradas y billetes y todo cerrado desde hace muchísimo tiempo. Y entonces me lo dijo así como con pena, en plan de, pero yo me voy, ¿te importa? Y dije, no hombre, no, tú vete, tú que puedes. Tonto. Yo querría haber ido también, pero no... No has tenido tanta suerte. No he tenido tanta suerte. Pero te y cuando digo suerte, quiero decir dinero. Suerte económica. Suerte económica. Pero la podemos invitar el día 28 a que se pase por el Waltzing Bar, que aquí... Es justo y necesario, que diría que el del alzacuellos. Sí, sí. El día 28, es decir, un día antes de tu concierto en el Contact Club, estaremos aquí dando tormento desde la cabina del Waltzing, que mira, es un garito que hay ahí. Lo conocemos. Lo conocéis. Sí. Soy gente de bien, claro que sí. No esperábamos menos. Pues el 28 estáis invitados. Si queréis pasaros por allí, pues nos echamos unas birritas. Muy bien. Y toda nuestra audiencia, por supuesto. Sí, por supuesto. Todo el que nos escuche y que sepa que hay un dos que pinchan. Que se pase, hombre, que se pase. Pues nos lo apuntamos y pasaremos por ahí. Y además hay hora feliz, no porque pinchemos nosotros, sino porque dan pues el típico precio popular, ¿no? Que en estos tiempos achuchados, pues siempre viene bien. Así que, pues más fácil eso, el 28 venís a ver cómo pinchamos aquí los de la isla y el 29 en el Contraclub, ahí en la calle Bailén, detrás de las Vistillas. Pues estará His Majesty the King tocando estas canciones y muchas más, porque ya está ahí armando un repertorio que lo flipas. Que lo sepas. Bueno, vamos a cambiar de plan, Clara. Vale. Más que nada porque empieza a chuchar ya el cronómetro. Si te parece, vamos a escuchar otro de tus temas en directo. Tú vete poniendo cómoda. Se levanta la silla, coge el guitarrán, ahí estamos. Julito, tú bien ahí, ¿no? Yo ahora a disfrutarla. Vale. Pues vamos a abrir el micro a Clara again y que sea ella misma que nos cuente lo que va a sonar. Pues va a sonar They All Know, que es una de las canciones que grabé con Brian y que sí está en MySpace. Y que es una canción muy bonita, la verdad. Pues venga, dale. Certificamos. Certificamos. Insanity. I know. me aplaudáis, que me he equivocado. No te preocupes. Ha tenido momentos de debilidad, pero... De verdad, es... En esencia, sí está muy bien. Es la primera vez que me pasa en esta canción. Mira que me equivoco a veces. Pero es la... me he equivocado porque se me ha metido como un pelo así delante de la nariz. Está a punto de hacer así, está a punto de hacer así, pero digo, ¿y si la corto el rollo? Entonces he empezado a soplar como para quitármelo. Y al final me he equivocado y he vuelto a cantar la primera estrofa. Porque se me ha ido la cabeza y es la primera vez que me pasa con esta canción. No te preocupes. En cuanto llegue a casa... La repites 100 veces. Sí, vale. La repito 100 veces. Ya tienes tarea. Y me pongo de cara a la pared. Nada, Clara, son las cosas del directo. O sea, y aparte que la canción que se titula, para quien no se haya quedado con la coplilla, de You'll Know, pues creo que funciona pues... A las mil maravillas. Por sí sola. Que te haya equivocado no pasa nada. Nosotros también lo hacemos a menudo, todos los días. No estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas. Sí, sí. Además que, coño, pues si no se equivocara uno, pues qué aburrido todo, ¿no? Ya, también. Ahí todo perfecto, todo... Pues no. Es nuestro género, es lo que nos toca. Claro. Género humano. Me ha dado rabia, ¿eh? Me ha dado rabia. Yo he visto un momento que se ha cargado, digo, se va a romper alguna cuerda. Ha habido un momento ahí que le ha dado... Digo, que no es para tanto, iba a decir, pero... No puedo cortar la esencia de la canción. Que no, tonta, que está muy bien. No te preocupes. Muchas gracias. Que nos mola esa canción lo suficiente como para que obviar ese mal momento, esa desconcentración. Todo culpa de un pelo. Todo culpa de un pelo. Yo es que la he visto soplar y digo... No sé si será, vendrá a cuento poner así y hacerla así. Es un detalle de producción, lo del soplido. A lo mejor hubiera estado bien, meterle de ir ahí y quitarle el pelillo que estaba dando tormento. Ay. Nada, nada. Ante la duda, mejor sí, no meter el dedillo en ningún lado. Que, pues acaso. Que luego nunca se sabe. Las influencias se pagan. Sí, sí, por eso. O sea, despacito y por su camino. El concierto de Contraclub del día 29, del día 29 es con acústica, electrificado. ¿Cómo es esto? Pues no lo he pensado todavía. Porque ante la ausencia de batería, yo creo que voy a mantener el esquema clásico, que es con acústica y las bases pregrabadas. Uh-huh. Pero no lo sé, porque es que a mí la guitarra eléctrica me gusta mucho. Sí. Lo que pasa es que la guitarra eléctrica sola, sin apoyo de batería así, pues no sé qué tal. Igual queda muy bien, pero todavía no he probado. ¿Nunca has hecho un concierto solamente pues, con eléctrica y no, tal? No, entonces no sé. Pero las has catado en tu Kelly, ¿no? O sea, probando y eso. Sí, pero... No sé, no lo he pensado todavía, la verdad. Bueno. Así que me lo pensaré. Así que tenéis que venir porque es una sorpresa. Claro. No se sabe qué va a pasar. Obligados, ya estamos obligados. Es lo que tiene. Bueno, ahora sí, sigo manteniendo la acústica. Lo que pasa es que pues si antes el 100% de las canciones eran con acústica, pues ahora de 10 a lo mejor toco 3. Uh-huh. Entonces, pues el nivel acústica pues ha bajado mucho. No el nivel en sí, sino el número de canciones. No sé, no se quiere. Pues nada, si queréis desentrañar el misterio, tenéis que ir el día 29 a la Sala Contraclub, en la calle Bailén, pues nada, a tiro de piedra del Metro de Ópera, por ejemplo, de la Latina, y allí podréis ver a His Majesty the King en directo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por asistir también, Clara, y lo que vamos a hacer a continuación es despedirnos. Bueno, podemos anunciar una fecha más que tiene el 3 de julio, por favor. Que no ha dicho nada, pero tiene otra fecha. Tengo lo otra hacemos. Fecha, el 3 de julio con Oniric, con uh-huh. María de Oniric, y que se viene aquí a tocar en el Fotomatón. Estuve uh-huh. con ella en Barcelona, la verdad es que la conocí por MySpace también, y en Barcelona ya nos conocimos personalmente y también me gusta muchísimo lo que hace. Y nada, y entonces me lo propuso y yo le dije que, por supuesto, yo encantada de tocar con ella otra vez. Uh-huh. Pues apúntenlo también, 3 de julio en Fotomatón, ahí en la Plaza España. Podréis también disfrutar de Oniric y de His Majesty the King. Y ahora sí, hasta luego, Lucas. Hasta luego. Nos tenemos que ir, Clara. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, lo he pasado muy bien. Traedme más. Pues en cuanto tengas otra buena tanda de canciones, vale. Te dejas caer por aquí, ¿vale? Y nada, mucha suerte y que muchas sigas gracias. Haciendo canciones tan chulas. Gracias. Vale. Nos vamos a despedir, Julito, corriendo. A la carrera. A la carrera con For So Long, que suene por lo menos un poquito. Vale, pues nada, de emplazar a todos los que nos escuchan y a Clara y compañía a que se apunten a la de Encante y vengan el martes que viene por aquí. Esto es His Majesty de King, esto es For So Long.